Hola a todos, somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com y hoy os vamos a enseñar a preparar un arroz con verdura y salsa romesco. Pues la receta de hoy es una de esas que podéis dejar preparada por partes y que en el momento de comerla o de dejarla preparada para comer el mismo día, pues solo hay que juntar los diferentes elementos y ya estaría listo. Y se trata, como os he dicho, de un arroz que lleva verduras, lleva una salsa que se parece a la romesco, ahora os explicaremos, y que a nosotras nos ha encantado. Así que a ver qué os parece a vosotros. Es un plato súper completo ya que lleva, aparte de arroz y verduras, lleva alubias blancas, el arroz es integral, lleva verduras que les haremos al horno y le hemos puesto también unos trocitos de aguacate. Y la salsa es casera, os la vamos a enseñar a preparar, aunque ya la hemos usado previamente en otras recetas que os hemos enseñado hace unas semanas. La salsa es a base de pimientos rojos asados y semillas de girasol y está simplemente espectacular. Nosotras le llamamos salsa romesco, aunque no lo sea porque los ingredientes no son los originales de esta salsa, pero simplemente pues nos recuerda un poco a su sabor y por ponerle algún nombre pues le ponemos así. Y bueno, nada, entramos a ver la receta paso a paso con todos los detalles, pero rápidamente os recuerdo que en tastydetails.com, nuestra página web, tenéis la suscripción mensual que os da acceso a poder ver toda la biblioteca de recetas entera. Añadimos una nueva receta cada día, además las podéis guardar, imprimir, lo que queráis, y también tenemos planificaciones semanales por si no queréis tener que pensar cada día qué cocinar, pues os hacemos la lista de la compra, os decimos cómo os podéis organizar el fin de semana para dejarlo todo listo. Y en definitiva, os intentamos hacer la vida más fácil y que comer sano no sea un dolor de cabeza, sino que sea algo divertido y algo súper llevadero. Dicho esto, le echáis un vistazo si todavía no estáis suscritos y nosotros vamos allá con la receta de hoy. Lo primero que haremos será precalentar el horno a unos 200 grados. Mientras se calienta, vamos a poner agua a hervir y vamos a cocer el arroz. Nosotras usamos, y os recomendamos que lo hagáis, arroz integral, que ya sabéis que tarda un poquito más, entonces es una de esas cosas que podéis dejar cocida el fin de semana y luego durante la semana pues ya tenéis el arroz para usarlo en diferentes recetas. Cuando empieza a hervir, pues echamos el agua y echamos el arroz, lo cocemos el tiempo que indique el envase y luego lo pasamos por agua fría del grifo y lo dejamos escurrir. Luego cogemos coliflor, vamos a usar coliflor y zanahoria como verduras y las vamos a hornear en el horno. Entonces lavamos la coliflor, la cortamos en las diferentes florecitas y también cortamos la zanahoria en trocitos. Y lo colocamos todo en una bandeja de horno que podemos forrar con papel vegetal y cuando el horno esté caliente a esos 200 grados lo horneamos durante unos 25 minutos más o menos o hasta que veamos que las verduras están hechas. Como siempre os decimos, en los tiempos que os decimos aquí son orientativos, pero siempre hay que tener un poco de criterio y vosotros mismos ir controlando si lo que tenéis en el horno ya está hecho o le falta un poquito y decidir qué hacer. Entonces, cuando tengáis las verduras en el horno, lo que podéis ir haciendo es coger las alubias, que nosotras usamos alubias blancas de bote, de las que ya vienen cocidas, y las lavamos con agua y las escurrimos. Cuando tengamos el arroz ya cocido y escurrido, lo podemos saltear en una sartén con un poquito de aceite y junto con las alubias, que también hemos escurrido. Y vamos a añadir sal, ajo en polvo y cebolla en polvo, que le da al arroz pues un toque de más sabor y ese sabor a ajo que nos gusta un poquito. Luego mezclaremos, cuando tengamos las verduras ya hechas, las vamos a mezclar también en esta sartén en la que tenemos las alubias y el arroz y lo vamos a saltear todo y que se dore un poquito. Y luego lo reservamos. Esta sería la parte del plato de arroz, digamos. Luego nos faltaría preparar la salsa, que también es una de esas cosas que podéis dejar preparada el fin de semana y guardarla en la nevera. Para hacer la salsa, los ingredientes que vamos a necesitar son unos 40 gramos de semillas de girasol, aunque podríais usar otro tipo de semillas si queréis, por ejemplo, semillas de calabaza. 75 gramos de pimiento rojo asado, que nosotras hemos usado pimientos rojos asados en conserva, de los que vienen en un bote o en una bandejita, depende de dónde los compréis. Eso sí, fijaros que no tengan azúcar añadido ni muchos conservantes. O también podéis coger pimientos frescos y asarlos vosotros mismos. En este caso, pues tendríais que colocar los pimientos en una bandeja de horno y asarlos durante unos 30 minutos más o menos a 250 grados. Y luego, una vez asados, pues los dejamos enfriar y le retiramos la piel, las semillas y los tallos. Y entonces ya tendríamos los pimientos rojos asados, tanto si los tenéis en conserva como si los hacéis vosotros. Estos pimientos, junto con las semillas de girasol, los vamos a poner en una picadora o procesador de alimentos, junto con los demás ingredientes que vamos a necesitar para la salsa, que son un diente de ajo, media cucharadita de pimentón picante, que si no os gusta, pues podéis poner pimentón dulce si no queréis que pique, una cucharada de vinagre, perejil fresco al gusto si queréis y unas 5 cucharadas de aceite de oliva virgen extra. Y todo esto lo trituráis hasta obtener una textura cremosa que para haceros una idea pues podéis ver las fotos en la web y os haréis una idea de cómo tiene que quedar. Pero básicamente es triturar hasta que quede cremoso. Entonces, esta sería la salsa y como ya tenemos lo demás preparado, sería servir el plato con la mezcla de arroz, verduras, alubias y también le vamos a añadir el aguacate, un poquito de aguacate cortado en cubitos y servimos la salsa por encima. Y esta sería la receta. Seguramente si seguís estas cantidades os va a sobrar salsa. No hace falta que la uséis toda porque como os he dicho se puede conservar perfectamente en la nevera. Usarla para otros platos, para acompañar pues otras verduras o un plato de carne, pescado, lo que queráis. Y si no, ya os digo que la hemos usado en otras recetas, así que podéis buscar en la web, en toda la biblioteca de recetas y encontraréis algunas ideas más de cómo utilizarla y cómo acompañarla. Así que eso es todo por hoy. Esperamos que os haya gustado. Ya sabéis, cualquier duda, comentario, si nos queréis contar cómo os ha quedado la receta, lo podéis hacer todo en la sección de comentarios de la web. Y eso es todo. Gracias por estar aquí, por escucharnos, por cocinar con nosotras, por suscribiros a tastydetails.com, que es lo que hace que todo esto sea sostenible. Y en fin, gracias por todo y nosotros nos escuchamos en la próxima receta. ¡Adiós!